Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Madrid ha sido una fiesta del 12 al 15 de mayo. Ha sido una fiesta porque se ha desarrollado en un ambiente de tono muy alto, tranquilo y alegre. Ha sido una fiesta porque la participación de la gente ha sido numerosa. Un dato para quienes tenían dudas de si este movimiento había muerto y también para el propio movimiento. El 15M se moviliza y moviliza. Una fiesta porque ha supuesto el reencuentro de personas que se han convertido en compañeros de camino y amigos del alma. Una fiesta porque en cada asamblea se han escuchado contenidos de muy alto nivel. Se ha visto el trabajo acumulado de un año con una producción inmensa, casi inconmensurable todavía. Una fiesta que los defensores de este sistema inhumano han tratado de aguar con desalojos y detenciones, queriendo además poner el acento en esto para meter el miedo en el cuerpo a la población y para desviar la atención de lo verdaderamente importante, el trabajo hecho y la cantidad de proyectos que están por llevarse a cabo. Seguimos pensando cómo seguir, al tiempo que denunciamos, pero siempre, siempre en tono lúdico, como en una fiesta. Amigas, un programa más de Acercando Personas, hoy con una nueva incorporación, nuestra compañera Ainara. Buenas noches, Ainara. Pues encantadas de tenerte aquí. Buenas noches. Ainara, buenas noches. Encantadas de tenerte aquí, te decíamos. Con Paula en el control. Juanan. Buenas noches. Y quien nos habla, Gabriela. Y después de un poquito de música, enseguida tendremos la actualidad, lo que está pasando en este momento en Sol después de una cacerolada, cuando los miembros del 15M, la gente que estaba allí, se estaba dirigiendo por la calle Alcalá. Tenemos a Sofía al teléfono, compañera de esta casa. Buenas noches, Sofía. Hola, ¿nos escuchas? ¿Sofía? Hola Sofi, buenas noches. Muy buenas noches, compañeras. Un gusto escucharte. Dinos, ¿estás en Sol? ¿Qué está pasando? Ha habido una cacerolada a las 8 de la tarde. ¿Y qué está pasando en este momento? Pues mira, Juana, mira, os puedo contar, no sé si podéis escuchar. Ahora mismo aquí en la calle Alcalá se está gritando vergüenza, se está gritando dónde está el número de placa y se está gritando estado policial. Porque las lecheras, como unas 10 lecheras, acaban de cortar la calle Alcalá por la mitad, dejando una parte de la gente encerrada en medio de la calle y otras a los extremos. O sea, algo totalmente ridículo y probablemente bastante ilegal. Ya sabéis que se ha concentrado aquí una cacerolada a las 8 de la tarde, porque se había decidido que cuando la prima de riesgo superara los 500 puntos, se iba a hacer aquí una reconcentración para exigir ese cambio de rumbo en las políticas de este gobierno. Uh-huh. Ayer, como sabéis, también se produjo lo mismo y tras la cacerolada, pues unas 1.500 personas, tras esta asamblea multitudinaria que tuvo lugar en Sol, nos dispusimos a ir hacia la bolsa. Mucha gente, la verdad es que es bastante, dio bastante alegría ver gente a la 1:30 de la mañana que emprendiera camino por las calles de Madrid, puesto que al ser tan numerosos yo creo que evitó cargas, porque la policía nos estuvo persiguiendo durante todo el camino. En la bolsa la presencia policial aumentó muy considerablemente y allí os puedo contar como anécdota que dos personas se desnudaron ante la policía para evidenciar cuáles son nuestras armas. La noche fue muy larga porque a partir de ahí el recorrido continuó hacia el Congreso. Ahí hubo un momento de tensión bastante importante porque la policía hizo un intento de acorralar a todos los que íbamos caminando y finalmente llegamos hasta las Vistillas, pero ya te digo, no te puedo decir la cantidad de policías que había porque era un número bastante... Y bueno, finalmente en las Vistillas hicimos una pequeña asamblea para decidir cómo continuábamos el rumbo nocturno. En ese momento muchos abandonamos y los que se quedaron finalmente provocaron una pequeña carga en el Circo de Molina, donde hubo finalmente una persona detenida y todos fueron identificados. Sofi, volviendo a esta tarde, a lo que se está viviendo ahora en la calle Alcalá, a mí me gustaría preguntarte cómo está ahora mismo la tensión. ¿Se están viviendo los mismos momentos de ayer o esa encerrona que ha provocado la policía se puede prever que es porque va a haber cargas o qué es lo que estáis viendo? Os escucho muy bajito. Te preguntaba, no sé, voy a intentar gritar más, a ver si no dejo sordos a los compañeros. Te preguntaba, Sofi, si el tema de las cargas de ayer se podría repetir hoy en Sol, si esa encerrona que se ha visto en la calle Alcalá, hay tensión, sí. Y si se puede prever que vayan a cargar contra vosotros. Pues tiene un poco de pinta de que la intención sea terminar con una carga, sin embargo... Visto lo que ha acontecido en los últimos días y cómo funciona la policía en los últimos meses, creo que si se mantiene el número de gente que hay ahora mismo, va a ser imposible porque sería una vergüenza y hay muchas cámaras grabando y la Puerta del Sol a estas horas todavía no ha terminado de anochecer, por lo tanto hay mucha gente paseando y pues es normal que al gobierno no le guste que la mayoría de la gente pueda ver las salvajadas que está haciendo contra manifestantes pacíficos que están exigiendo que no les ahoguen en lo que están haciendo. Has dicho mucha gente. ¿Sobre cuántas personas habrá concentradas en la calle Alcalá y en Sol ahora mismo? Pues yo creo que el número yo creo que puede ascender quizás a las 3.000 personas, pero bueno, en los números ya sabes que no puedo calcularlo muy bien, pero yo diría que 3.000 personas. Pero vamos, lo más curioso es eso, que hay gente, hay lecheras, hay gente y hay lecheras. Por lo tanto, hay un grupo de gente que está encerrado en el medio, entre la policía, y no sé si eso se puede llamar secuestro o qué tipo de delito están cometiendo que no les dejan movilizarse. Muy bien, muchísimas gracias, Sofi. Cualquier cosa que ocurra, si quieres, puedes llamarnos y ahí nos vas contando. De acuerdo, Juana, pues muchísimas gracias, ya os cuento, pero vamos, que simplemente esto que ahora mismo, ayer ha sido que era de madrugada y es de madrugada, suelen usar altas horas de madrugada para usar las técnicas de violencia, suelen usar cuando hay poca gente y con nocturnidad y alevosía normalmente, pues ahora mismo que está haciendo aquí en pleno centro de Madrid y casi a plena luz del día o por lo menos con una buena tarde, quizás así más ciudadanos se pueden dar cuenta del estado policial en el que se está convirtiendo nuestro país. Muy bien, un abrazo, estamos en contacto. Que todo vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora seguimos con esa música que anunciábamos, que escuchamos en la Puerta del Sol el día 12, y después os presentamos los temas con los que que vamos a compartir esta noche con vosotras. La Puerta del Sol. Esta noche vamos a hacer un repaso de lo que han sido estos 4 días de aniversario del movimiento 15M. Y para ello vamos a empezar con una evaluación general. Vamos a contar con la ayuda de Jesús, que nos va a echar un cable para hacer esa radiografía general. Vamos a hablar también de desalojos y detenidos. Vamos a hablar de compañeros que están ahí con esa problemática legal y nos lo van a contar. También vamos a contaros cómo va una asamblea temática en concreto, la Asamblea de Sanidad, y nos va a echar una mano María José. Vamos a tener también la compañía de Nunci, que nos va a contar el San Isidro indignado que ayer recorrió la Ribera del Manzanares. Y para hablar de la memoria, de lo que ha ocurrido en todo este año, tenemos una muestra también de lo que se ha hecho, por ejemplo, os contaremos lo que se ha hecho en la Asamblea de Tetuán, y para ello contamos con Carlos, un miembro muy activo de esa asamblea. Más tarde nos vamos a acercar hasta esa Asamblea General, la de ayer, la última de estos intensos días, de estos 4 días de celebraciones. Nuestra entrevista en profundidad hoy será sobre economía, y para ello contaremos con Charlie, del grupo de Economía Sol, quien nos contará el programazo que ha desarrollado durante estos días este grupo de trabajo, además de contestar a cuantas preguntas sobre la situación económica actual le hemos hecho. Terminaremos el programa con una entrevista sobre educación con un chileno que ha participado estos días en la Asamblea General de Sol y que se llama Mario Aguilar. Y al final presentaremos las convocatorias, como en todos los programas. Ahora mismo seguimos. Como os prometíamos, tenemos para hacer una evaluación de estos 4 días a Jesús al teléfono. Jesús es miembro de la Asamblea de Vallecas. Buenas noches, Jesús. ¿Jesús? Bueno, mientras, si os parece, vamos comentando un poco las impresiones que nosotros tenemos, y aprovechamos que tenemos aquí a Carlos ya en la mesa. ¿Qué impresión tenemos de estos 4 días? Menos mal que no hay que utilizar el teléfono con Carlos. Sí. Estamos, por una parte, escucharán intentando recuperar la comunicación con Jesús, la tecnología en contra, pero Carlos enfrente, sin teléfono, menos mal. Nos pide que no tiene auriculares. Bueno, No hay problema, porque aquí nos vamos a entender. Es decir, estamos nosotros... Pues entonces, Carlos, ¿cuál es la impresión desde la Asamblea de Tetuán o qué habéis hecho en estos días de aniversario del Movimiento 15M? Bueno, básicamente participar de la fiesta en Sol y en el centro, ¿no? Pero sobre todo yo lo que rescato de estos cuatro días es que ha sido pues la puesta en común de todo un año, ¿no? Las sensaciones positivas y sobre todo darnos cuenta de que hemos cumplido un añito. Que se mira atrás en todo el trabajo realizado y sobre todo hay que felicitarnos porque hace antes de un año nadie daba un duro por el movimiento ni nadie se podía imaginar que estuviésemos viviendo la experiencia que estamos viviendo estos días y todo este año atrás, ¿no? No sé, resumir el trabajo hecho en todo un año es bastante difícil, ¿no? Pero la verdad es que poco a poco, a asambleas semanales, comisiones, etcétera, la verdad que se han hecho muchos trabajos que si queréis luego pues vamos hablando poco a poco. Muy bien, creo que ya tenemos al teléfono a Jesús. Jesús, buenas noches, ¿nos escuchas? Pues creo que seguimos con problemas técnicos, así que sigamos en el análisis de estos días, ¿no? Nos queda más remedio que seguir con esto, que además es lo que nos interesa, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Carlos, tenemos la sensación de que el movimiento nació hace un año, ha estado dormitando, para algunos, la sensación durante 360 días, y a partir del 12M como que vuelve a resurgir. Es una visión equivocada, ha habido todo un año de trabajo y a mí me gustaría recalcarlo. Sí, eso es cierto. Quizás sí que se ha perdido un poco de visibilidad, pero obviamente por lo que respecta a Tetuán y por lo que sé de muchas otras asambleas, ha sido un trabajo constante. En nuestro caso, obviamente el clima y el invierno pues imponen sus condiciones, ¿no? Y entonces pues en vez de reunirnos en la Plaza de las Palomas, que nos reuníamos en Tetuán, pues seguíamos con nuestras asambleas semanales en un local que se llamaba La Enredadera, y entonces pues allí pues nos reuníamos todas las semanas. La asamblea y aparte de eso las comisiones, las 7-8 comisiones que nos reunimos semanalmente también han desarrollado su trabajo, es decir, no se ha dejado de trabajar en todo el año. Claro. En la penúltima asamblea sí que hicimos una asamblea un poco de festiva, de recuperar en la plaza, volvimos a la plaza y hacía un poco más de calor, no tanto como hoy. Y bueno, pues ahí cada comisión explicó lo que se había hecho durante todo el año y la verdad que ha sido pues un trabajo bueno, apasionante, ¿no? Creo que ahora sí contamos con Jesús. Te voy interrumpiendo, Carlos. Sí. El vernos de cara nos da confianza. Jesús, buenas noches. ¿Ya nos escuchas? Buenas noches, gracias por atendernos. Sabemos que has estado participando durante estos cuatro días permanentemente. ¿Qué síntesis podrías hacernos del trabajo hecho de estos cuatro días? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, pues a mí ha habido algunas cosas que no me han sorprendido demasiado y otras que me han sorprendido muchísimo. Uh-huh. Yo esperaba que la movilización, las marchas del 12M fueran grandes, aunque bueno, siempre te entran las dudas, ¿no? Y fueron. Pero yo me planteaba, digo, bueno, quizás no sea tan importante la cantidad, pero para mí sí va a ser muy relevante la calidad de lo que se produzca y lo que se viva en esos cuatro días, ¿no? Uh-huh. Lo que me sorprendió sobremanera fue la cantidad de gente de ayer en la asamblea. Sí. Eso para nada me lo esperaba, ¿no? En absoluto, ¿no? Y de destacar, lo más que destacaría es, y que yo lo sintetizaría en la tremenda madurez que hemos demostrado, que ha demostrado el 15M en estos cuatro días. Y lo explico un poco. El trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos meses, en el que yo he participado en muy poquitas reuniones y en estas últimas, de coordinación de las actividades, que no de organización, sino se insistía mucho en que las propuestas diferentes que iban llegando desde diferentes ámbitos, ver cómo poder coordinar todo eso, ¿no? Entonces, viéndolo un poco exagerado, pero es como que no ha sido muy complicado el poder coordinar esas cosas, esas intenciones, esas propuestas que se iban volcando y que la gente iba definiendo, ¿no? Y lo fácil que ha sido el que eso se fuera llenando de vida, el que eso se fuera dando como se ha dado, me parece que es de una profundidad, de una madurez, de un que se ha instalado, incorporado, no solo los valores y los principios de inclusividad, horizontalidad, etcétera, no violencia, etcétera, sino de que ya los procedimientos que venimos trabajando con mayor y menor acierto y habilidad de las asambleas, formas de trabajo y demás, están tan incorporados que fácil. Entonces yo la síntesis que decía, o sea, lo que se ha acertado es que en ese ámbito de coordinación se han propuesto unos días, unos lugares, unas fechas, y se ha ido llenando, y la gente lo hemos ido llenando. Uh-huh. Con vida, con iniciativas, con bien hacer y con cosas que se ha ido dando sobre la marcha, ¿no? Cosa que ya venimos, porque esa semana fantástica que se dio el año pasado, una de las cosas fantásticas era como toda esa inteligencia colectiva que parece que como corría sola y se iba haciendo y construyendo un nosotros desde lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, eso lógicamente, esa sensación tan particular, tan fuerte, tan intensa, por lo menos en mí no se ha dado, pero era algo como más asentado, más maduro, más con más cuerpo y más encarnado, ¿no? Entonces, Yo la conclusión última que saco es que se ha demostrado la tremenda madurez que hay, la inteligencia tan grande que hay, lo que está incorporado, y a mí por lo menos, y charlando con alguna gente, intercambiando, es como que la fe, la creencia en que esto ya no hay quien lo pare, está, con independencia de que externamente se vea que si es más exitoso o menos exitoso, con independencia de eso, es como que ha calado tanto y se ha demostrado un año después que está tan internalizado eso, diríamos, tanto en el corazón como en una sensibilidad nueva que se está dando, que no, o sea, no, para mí es clarísima la convicción de que esto ya no hay quien lo pare, ¿no? Uh-huh. Y que por otro lado ha ganado mucho y bueno, lógicamente hay carencias que hay que ir viendo, yo las que he ido detectando sobre todo es en el tema de cómo nos damos a conocer, cómo difundimos nuestro trabajo concreto a la gran mayoría de la gente, ¿no? ¿Cómo llegamos al 99%? Sí, pero sobre todo respecto de información, había gente que ayer llegaba allí, no a mí, pero no, yo estaba paseando, ¿no? Y decía, y nos ven un corrillo de gente que estamos hablando, oye, ¿y yo dónde podría saber mi asamblea, dónde, y dónde las actividades? Porque yo me meto por internet y busco, pero no termino de encontrar y no termino de encontrar. Les preguntamos, bueno, usted sabe que hay un periódico que se llama 15 de Madrid, y dice, no, ni idea. Entonces, quiero decir, hay mucha cosa que estamos, pero no terminamos, y yo creo que eso va a ser uno de los retos en los próximos meses, en ocuparnos y preocuparnos mucho de poder hacer llegar esto a mucha más gente en esa comunicación como mucho más directa, ¿no? Uh-huh. Se ha pasado de nuevo con el calor, se ha vuelto a las plazas. Eso también puede dar mucha más visibilidad, ¿no? Es decir, del mismo modo que al buscar refugio por el tiempo, para mucha gente es como si hubiera desaparecido el 15M, el volver a salir, eso puede ayudar, ¿no? Hombre, indudablemente yo creo que va a ayudar. Eso va a ayudar que la situación es de mucha más necesidad que hace un año, eso está clarísimo. Y una cosa que ya es una particular forma mía de ver cómo es, cómo en qué estamos, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en que los ámbitos propios nuestros, las comisiones de trabajo, las comisiones, los grupos de trabajo, las asambleas, tenemos que claramente hacer que el protagonista seamos cada uno de nosotros, o sea, facilitar al máximo que cualquiera de nosotros sintamos que damos todo lo que podemos dar de sí. ¿Me explico? Para mí un ámbito de trabajo de 8, 10, 12, 15 personas que nos podamos reunir semanalmente o quincenalmente, pues yo lo veo que ahí, por la pequeña cantidad de gente, tú ves que puedes escuchar, intercambiar, poner una idea y construir colectivamente en cada reunión que te veas. Sin embargo, asambleas de 50, 70, 100 personas, pues bueno, ese nivel de participación real es imposible por la cantidad de gente. Entonces yo creo que tenemos que ir viendo o cómo perfeccionar los ámbitos que ya tenemos, yo creo que va a ir por ahí. Pero para que realmente decir, a ver, es súper importante que el vecino que viene por primera vez, porque algo le trae, que no se llegue ahí nunca. Ya. A no ser que le cambien sus intereses, pero no porque no terminamos de conseguir hacer por nuestras formas y instrumentos de trabajo que realmente no encuentre que él pueda hacer un aporte tan válido como el de todos los demás y que él además se enriquece del resto de personas, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es muy, muy clave. Sí, Jesús, un solo dato. Cuando respecto a resoluciones que ya se tomaron en la Asamblea General de Sol, ¿cuándo es esa próxima convocatoria general para todo el movimiento en este país? Pues a ver, se está hablando, bueno, en este país, no te sabría decir, hay ese dato. En junio, ¿no? Hay una convocatoria. En junio, sí, el 13-14 de junio, pero creo que es a nivel de Madrid, lo que se está planteando ya. Es a nivel de Madrid, porque se alarga desde Madrid, exacto. Hay una convocatoria que se va a terminar de perfilar el miércoles que viene, sería un poco como el ámbito que ha venido trabajando hasta ahora de coordinación 12-15M, pues planteaba desde mi punto de vista muy acertadamente y se vio de interés hacerlo, el tema de cómo dar cierta continuidad a algo tal que se ha dado en las plazas de trabajo transversal y sintonizado, sincronizado, ¿no? Muy bien. Ya que pudiera ser eso, como creo que es el 13-14 o 14-15 ese fin de semana en Madrid. Pero bueno, el miércoles que viene se va a trabajar sobre ello. De acuerdo, pues lo iremos contando poco a poco en Acercando Personas. Muchísimas gracias, Jesús. Te dejamos. Y bueno, un abrazo grande. Gracias a vosotros y nada, yo creo que vais a tener cada vez mucho más trabajo. Seguro, pero estaremos encantadas todas. Un saludo, hasta luego. Muy bien, un abrazo, gracias. Pablo Diablo, Pablo Diablo, what are you doing to yourself and to all your friends? Do you think there's one way up this collapse? Pablo Diablo, we know it's best for you. You better wash your clothes, you better wash your hair too. Are you as perverted as we all guess you are? Pablo Diablo, I'm doing the best I can. I cannot answer this question cause it makes me feel sick. Pablo Diablo, and I won't let you in, cause you're not good enough. I won't let you in, no, I won't let you in, no, I won't let you in, no, I won't let you in. I'm Pablo Diablo, and I won't let you in. Y seguimos hablando del 12M, 15M. Ha sido una fiesta, pero también ha habido desalojos, detenciones. De hecho, en este momento está habiendo dificultades en la calle de Alcalá. Trataremos después de conectar de nuevo con personas de Agora Sol que están allí. Pero vamos a hablar, como les decía, de desalojos y detenidos que ha habido en estos días, a lo largo de entre el 12 y el 15. Y para ello tenemos al teléfono a Edu, compañero de esta radio. Buenas noches, Edu. Hola, muy buenas noches. ¿Tú presenciaste en directo, desde el estudio que teníamos en Sol, la detención de dos personas en la madrugada del 13 al 14, ¿fue así? Sí, efectivamente, nosotros presenciamos las detenciones desde allí porque estábamos haciendo la guardia y aunque no fueron excesivamente violentas, porque ya digo que la imagen de la policía estos días no ha sido de policía violenta, porque también sabían mucho lo que se jugaban, ¿no? si entraban al juego de la agresividad. Sí, vimos dos detenciones como si hubieran a dos personas a los furgones que tenían ahí en Sol. La policía no ha sido violenta, pero sí que ha habido una media de unos 30 detenidos durante el 12M, 15M, y también la policía ha procurado expulsar a prensa o cualquier cámara que estuviera grabando en el momento de los desalojos, ¿no? Sí, hombre, para la policía es súper importante mantener el estatus de poder. Entonces tienen que hacerte ver que tienen la situación controlada por encima de todo esto, y si no pueden hacerlo mediante el miedo, lo tienen que hacer mediante el miedo a que te detengan. Entonces, si llevas unas semanas deteniendo gente, pues sabes que te la estás jugando allí, y más si tienes antecedentes. Edu, una cuestión, según delegación de gobierno no iba a haber desalojo a no ser que se efectuara alguna implantación de tiendas de campaña. que no, si no había acampada, teóricamente no había desalojo, sin embargo teníamos toque de queda, 10 de la noche, se amplía hasta las 12, y los desalojos se llevan a cabo con alevosía, de madrugada, cuando ya hay menos gente. Si bien no es violencia, bueno, pues en cierto modo sí, tienen el monopolio de la violencia y lo ejercen a esas horas, ¿no? Perdona, no te escucho nada ahora mismo. Te decía. No te escucho. Te escucho como lejana. A ver si ahora me escuchas un poco mejor. Hola, hola. Bueno, lo intento. Voy a intentarlo. Vamos a intentarlo. Voy a ver si puedo hablar un poco más alto. Decía Edu que han ejercitado el monopolio de la violencia a altas horas de la madrugada, aún diciendo que no iban a hacerlo si no se establecían tiendas de campaña. Desde delegación del Gobierno de Madrid se dijo que no iba a haber desalojo si no había acampada. No lo han cumplido y, tal y como nos estás contando, sí que ha habido desalojo y sí que ha habido violencia. Sí, bueno, a ver, ellos están jugando en el límite. Entonces ellos saben que hay una sentencia muy extraña en la que solo se permitían unas determinadas horas y que a partir de las 10 de la noche, 12 de la noche, cualquiera que estuviese por allí en actitud de asamblear estaba incumpliéndolo. Entonces ellos juegan en ese límite de nosotros sabemos que lo estáis, que estáis incumpliendo una norma, sabemos también que es tonta, pero es una decisión política. De hecho, una de las conversaciones que tuvimos con uno de los policías nacionales apostados en la calle Sol, en la calle Mayor, era que ellos no tenían ningún orden clara, porque claro, les preguntábamos qué va a pasar hoy y nos decían, pues no lo sabemos, depende de quién llame. Entonces, ellos juegan en ese límite de que saben que aunque no haya acampada, aunque ellos hayan dicho que si hay acampada van a retirar a la gente, pero juegan en el límite de es muy tarde, hay pocos medios, mañana se va a contar las detenciones, mañana se van a contar los modos. Entonces juegan en ese límite que ellos saben que tienen. Entonces saben moverse perfectamente y tienen la suficiente cintura como para que no haga falta, como para que no haga falta una excusa como la acampada. Es curioso, sin embargo, que en Barcelona mismos movimientos, mismas reivindicaciones, mismo 15M, y sin embargo sí que han podido acampar, lo han hecho pacíficamente, la fiesta ha llegado de madrugada, una actitud diferente a la que hemos vivido aquí en Madrid. Sí, la verdad es que ha sido sorprendente, pero también tenían que dar la imagen de que en Madrid, que en Barcelona se les da cuerda cuando a ellos les apetece darles cuerda, y que en Madrid se permitió el año pasado, pero que eso de ninguna manera iba a volver a pasar. Entonces, era totalmente lo contrario. Después del fiasco que tuvo el título en concreto, pero el señor Puig en Barcelona, porque dispuso a todos sus efectivos en la anterior manifestación porque pensaba que iba a haber disturbios y no pasó nada, pues se tenía que apuntar un tanto pasando ahora que ahora no pasase nada. Entonces tenían que decir, bueno, la policía estaba controlando y que sea mérito suyo, ¿no? Son tanto tras tanto, y aquí tenía pues que reivindicar y decir que ella era una delegada que iba a cumplir con la ley, y fuese a la hora que fuese, Sol iba a amanecer sin manifestantes, Sol iba a amanecer limpia para los turistas. Bueno, muchísimas gracias, Edu, por atendernos y bueno, nos vemos por aquí. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Suerte con el programa. Muchas gracias. Venga. Bueno, y estábamos hablando ya con Carlos desde hace un rato, que tiene una paciencia así enorme entre los problemas técnicos, las entradas, las llamadas, todo esto. Carlos, nos empezabas a hablar de la experiencia que ha habido durante todo este año, bueno, especialmente en la asamblea en la que tú participas, que es de Tetuán, ¿no? Una asamblea, por cierto, muy muy prolífera, ¿no? Bueno, desde dentro siempre piensas que se puede hacer un poco más, ¿no? Pero uh-huh. Mucha gente nos dice, bueno, pero qué cantidad de cosas habéis producido allí, ¿no? Yo estoy participando más directamente en la comisión de política, pero en Tetuán pues hay bastantes comisiones. Hay una comisión de economía, hay una comisión de desahucios, que está haciendo muy buenas acciones. Hay una comisión de servicios públicos, uh-huh. otra de dinamización, otra de comunicación. Hay un silo de tiempo. Y bueno, son bastantes comisiones las que estamos trabajando semanalmente, ¿no? Respecto a la comisión de política, pues ahí nos hemos, digamos, pasaba un poco el protagonismo, porque coincidiendo con las pasadas elecciones sí que tuvimos bastante protagonismo respecto del tema de la ley electoral, denunciando la actual ley electoral y haciendo propuestas, ¿no? Recordemos que uno de los gritos orígenes de este movimiento es: le llaman democracia y no lo es, y no nos representan, ¿no? O sea, siempre hemos denunciado de fondo que esta es una democracia bastante imperfecta, muy imperfecta, bueno, básicamente no es una democracia, y que abogamos por una democracia real. Y entonces hicimos un trabajo de meses, cogimos un documento, hicimos charlas en el barrio, explicando los defectos de la ley electoral y propuestas que podían hacerse para mejorarla, y sobre todo para mejorar la democracia en base a democracia participativa y deliberativa. Y bueno, ese fue un momento importante. Luego ha venido pues toda la historia de la economía. Parece que ahora mismo es la economía la que toma el primer plano de la realidad nacional, y la Comisión de Economía está haciendo un trabajo formidable también. ¿Más o menos cuánta gente está participando? Yo creo que básicamente unas 50-60 personas semanalmente en la asamblea. Como media. Eso es un porcentaje alto, ¿no? Sí. Para vamos, no sé el resto de barrios, sé que hay otros barrios donde participa bastante gente, pero en Tetuán, bueno, obviamente a nosotros, a mí me parece muy poco, ¿no? Pero bueno. Jesús de Vallecas antes nos comentaba que uno de los problemas o cuestiones a solucionar del 15M es la difusión. ¿Cómo estáis tratando este tema de difusión desde la Asamblea de Tetuán? Es muy importante, tiene razón Jesús. El problema, la intención es que cada vez seamos más, ¿no? Entonces sí que hemos contactado muchas veces con medios con asociaciones de vecinos, así que hacemos bastante buzoneo, reparto de difusión para acciones concretas, ya sea por la propia asamblea, pegada de carteles, o sea algún desahucio, o sea algunos talleres, algunas charlas que se hacen de determinados temas, ¿no? Con el tema de la economía también hemos hecho alguna charla en la plaza, sobre la reforma laboral se hicieron 3 talleres, y sobre los presupuestos se hicieron varias charlas en la plaza. Y es muy interesante porque, bueno, si se explica bien, es un tema que a la gente le interesa, la gente se para, se queda y se interesa por lo que se está hablando en la plaza, que al fin y al cabo es un machamo nuestro, ¿no?, del 15M. Habéis generado producciones, además, que han llegado a otras asambleas. Sí, en concreto, pues aparte de esta que te comentaba sobre la crítica a la ley electoral y propuestas de cambio desde el 15M, también se ha hecho alguna producción interna, en el sentido de decir que se han hecho varios talleres y asambleas monográficas. De vez en cuando hacemos asamblea monográfica, porque a veces la asamblea, si no, toma a veces un carácter muy organizativo, ¿no? Entonces, de vez en cuando creemos importante pues hacer una asamblea con algún tema político, con algún tema económico. Y en una hicimos una asamblea, repensando y viendo el 15M, qué es lo que, cómo veíamos el 15M, que cómo lo habíamos vivido, qué pensamos que puede dar a futuro, qué pensamos que son los puntos fuertes, las carencias, etcétera. Eso fue un trabajo que hicieron sobre todo en la Comisión de Dinamización y Comunicación, y la verdad que es un trabajo bastante chulo. Es trabajo que habéis llevado a cabo durante este año. ¿Y en qué estáis trabajando ahora? Bueno, ahora tenemos muchas cosas por delante, ¿no? Desde la Comisión de Política tenemos trabajo por delante respecto a la democracia participativa. Queremos en principio participar o ver cómo se puede hacer también para participar en los plenos, etcétera, para y sobre todo informar de lo que se está haciendo en los plenos, que por un lado pues también puede ser importante, ¿no? Que aparte de decir bueno, estamos aquí, y que todo el mundo sepa que también vamos a los plenos, aunque sea ya instituciones de una democracia un poco hueca, pero pensamos que también puede ser un buen punto, ¿no? En temas de economía, pues la verdad que los compañeros de la Comisión de Economía tienen mucho trabajo, porque no, pues todos los viernes pasa, hay algo distinto, ¿no? Y estamos como estamos, ¿no? Siguen los desahucios, con lo cual la comisión de desahucios sigue teniendo trabajo y, bueno, la verdad que por delante trabajo no nos va a faltar. Sobre todo desde el punto de vista de la comisión de política también nos interesa mucho el tema de desarrollo de la democracia y pensamos siempre que el 15M puede ser un efecto demo, un tocar el botón. Yo creo, ya es una opinión personal, que el ser humano tiene un tope respecto al desarrollo de la inteligencia colectiva, que esta democracia y este sistema han demostrado su fracaso y que todavía tenemos que inventar casi un periodo constituyente nuevo donde el pueblo pueda volver a empoderarse, ¿no? A mí sí que me llama la atención esto que estás comentando ahora. Muchas veces se achaca al 15M, pues de ser un movimiento de la izquierda, de únicamente enfocado incluso hacia un partido, se dan siglas, y sin embargo va mucho más allá. Estamos hablando del sistema en sí mismo, de, pues no sé si de cambiarlo desde dentro. Sí y no, quiero decir, desde dentro es, obviamente todos somos seres humanos y todos formamos, queramos o no, parte de una estructura o de un proceso, ¿no? Obviamente si estamos dentro de un proceso, ¿no? Y tienes razón, o sea, no, nosotros incluso en la comisión de política cada uno sabemos de qué pie cojeamos, son visiones distintas, yo qué sé, no te podría decir muchas visiones distintas, desde liberales hasta anticapitalistas o anarquistas o humanistas, es decir, hay muchas ideas distintas, pero no se pone eso como lo importante se pone en el sentimiento de transformación, en la indignación, por supuesto, y en la gana de transformar este sistema que obviamente se ha demostrado que, aparte de ser violento, pues no está a la altura del ser humano. El tema de la no violencia, ¿cómo se ha tratado en tu asamblea? Porque es un tema que hemos, aquí en la radio, en distintas entrevistas, y asistiendo a distintas asambleas, hemos corroborado que cada cierto tiempo vuelve a salir y se vuelve a poner en tela de juicio por ciertos colectivos que forman parte del 15M. Cierto. En ese trabajo que os comentaba, Gabriela, hemos visto que uno de los puntos que importantes, una de las preguntas que hicimos para hacer el trabajo fue: ¿qué es lo que haría que tú te fueses del movimiento? ¿Vale? La respuesta más repetida fue que fuese un movimiento violento, ¿no? Claro. Es decir, hay una base, hay un acuerdo casi tácito, ¿no? de que el 15M es no violento. Y bueno, se está demostrando que hay tantas veces demostrado que la violencia nos lleva a pocas cosas útiles, ¿no? Yo creo que lo que temen en cierta manera los poderosos es precisamente la no violencia, y lo que desearían el sistema es que fuera una contestación violenta más que no violenta, para justificar el actuar y tratar de destruirlo. No sé si tú quieres rescatar algún aspecto como que no hayamos conversado y que te parezca importante de tu asamblea o del propio movimiento en general. Del propio movimiento, yo creo que a nivel personal yo viví los 15M hace un año como decía, como un chispazo de inteligencia colectiva, ¿no? Son esos chispazos que donde el yo pues deja paso al nosotros, ¿no? Y entonces casi se vislumbra otro horizonte, ¿no? Estamos en un movimiento histórico, ¿no? Y yo sobre todo animaría a la gente que no está cerca o que lo vea así muy de lejos el 15M, que se anime, que esto también va con él, que lo que es suicida es simplemente sentarse en casa, mirar la tele y no bajar a la plaza, no conectarte con la gente que está sufriendo lo mismo que tú. Estamos viviendo una crisis muy gorda, casi un agujero negro, diría, de este sistema que se fagocita a sí mismo. Y yo creo que mejor pronto que tarde, pues nos tenemos que poner todos a la tarea de transformar. Pues, como decía Jesús, me parece que era, nos vamos a enriquecer en la labor. Bueno, recuérdanos dónde, cuándo se junta la asamblea del... Tetuán. La asamblea de Tetuán, después de muchas deliberaciones, tenemos un, para no volver a votar en cada asamblea cuando nos reunimos, decidimos que en la primera quincena del mes nos reuníamos por la mañana y en la segunda quincena del mes nos reuníamos por la tarde, a las 7 de la tarde y a las 12 de la mañana. Durante el invierno nos hemos estado reuniendo en una asociación, en La Enredadera. Pero ahora ya volvemos a la Plaza de las Palomas con el buen tiempo. Vale, muy bien. Una frase fuerza. Una frase de fuerza, sí, que no habrá progreso si no es para todos. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Te invitamos a que vengas cuando quieras, a que vengáis cuando queráis. La Asamblea de Tetuán. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela, y a vosotros. Y seguimos después de un poquito de música. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pues pasadas las 10 de la noche, las 10 y 12 minutos, una buena noticia encima de la mesa. Parece que la tensión se relaja en la Puerta del Sol, al menos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Los dos cordones policiales que estaban encerrando a la gente en la calle Alcalá por fin se han abierto. No hay que dar identificación para poder pasar hacia la plaza, y por lo que se ve, alegría, vítores y abrazos entre aquellos que ya pueden juntarse con quienes estaban en la plaza. En la plaza pública, por cierto, que hay que recordarlo, que de vez en cuando parece que es de algunos y nos piden el DNI para pasar. Así que alegría, una buena noticia. Vamos a ponernos contentitos, ¿no? Vamos a, no sé, hacemos una fiesta. Vamos. Hacemos una fiesta. Pero bueno, seguimos con el programa. Vamos a contaros lo que pasó ayer en la Asamblea General de Sol, que dio lugar, como antes nos ha comentado Sofía, a una marcha hacia la Bolsa, que terminó con un detenido. Pero antes, en esa Asamblea General, se vieron muchos contenidos, muchos, y se escucharon decir, hacer propuestas muy interesantes, y síntesis de un trabajo de 4 días que habla del trabajo de todo un año de miles de personas. Será Juanan quien nos lo cuente, y os dejamos con él. Pues sí, la asamblea empezó más o menos a las 8:30 de la tarde, justo cuando terminó la cacerolada convocada ayer en la Puerta del Sol. Empezó hablando las distintas comisiones y grupos de trabajo que habían tenido plazas temáticas o no en estos días, en este 12M-15M. Habló gente como el Tribunal de Justicia Ciudadano, que informó sobre próximos actos, como el que tienen previsto para mañana viernes a las 7 de la tarde en la sede de la Comisión Europea aquí en España, que está en el Paseo de la Castellana. También informaron de sus asambleas, que las llevan a cabo los lunes a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. También hablaron los veteranos, los yayoflautas, que suelen reunirse todos los jueves en la Puerta del Sol, en Sol. Intervención Social también nos habló de un acto que tienen preparado para el próximo 22 de mayo en el Caja Madrid de Sol, en la Puerta del Sol también. El Transmaricabollo, el Toma el Orgullo, que es el próximo acto que tienen preparado desde esta comisión, grupo de trabajo. Se van a reunir para preparar este Toma el Orgullo el próximo 18 de mayo en la Plaza de Vázquez de Mella, en pleno corazón de Chueca, a las 8 de la tarde, y las asambleas no normales, las asambleas de este grupo de trabajo, las hacen en la Plaza de Jacinto Benavente todos los viernes a las 8 de la tarde. Uno de las plazas temáticas que más llamaron la atención fue la de diversidad funcional, y os vamos a pasar con el corte de la intervención de la compañera de ayer durante la Asamblea General. Yo no os veo, pero sinceramente os siento mucho a todos. Diversidad funcional, por si alguien no lo ha entendido bien, ¿qué es? Somos aquellas personas ciegas, con paraplegia, con síndrome de Down, etcétera, etcétera. Haceros una idea. Todos los discapacitados que somos, y todos los minusválidos. Como acabo de decir, discapacitados y minusválidos, esa palabra no nos gusta, porque yo no soy discapaz. nadie de mis compañeros lo son. Por eso ese sistema de nuestro vocabulario de diversidad funcional tenemos que ir adquiriéndola. Quiero comentar ya para entrar directamente que en diversidad funcional estamos creando las asambleas sin barreras. Ya existe una, que es Chamanorte. Son todas aquellas donde puedan tener un metro accesible, donde no existan barreras ni obstáculos. Y bueno, enviaremos dentro de 15 días que estamos elaborando una guía, ya os la mandaremos. Para terminar, os quiero decir algo que los diversos no acusamos mucho la crisis. ¿Sabéis por qué? Porque nunca nos han dado trabajo ni nos han considerado. Nosotros queremos que ahora todos vosotros y nosotras seamos lo mismo, que no haya diferencias. Entonces la crisis será compartida igualmente vosotros y nosotros. Así que ya, muchas gracias, y en Facebook nos encontraréis. Ya nos decía la compañera de diversidad funcional, esta comisión barra grupo de trabajo que se puede encontrar en las redes sociales, en Facebook. También hablaron profesores de Chile, que próximamente hablaremos con ellos. Y también El Agua, ese canal de Isabel II, ese hito en Madrid que se intenta desde diversos ámbitos oficiales privatizar. El agua pública también fue uno de los temas importantes ayer durante la Asamblea General de Sol, y desde la comisión nos informaron de actos que van a tener lugar. El próximo 30 de mayo tendrán una asamblea en la Plaza del Carmen a las 6:30, y el próximo 24 de junio, día en el que se cumplen los 154 años de que se inauguró este canal de Isabel II, este agua pública de Madrid, se llevará a cabo un acto en el que se colgarán distintos mensajes en fachadas emblemáticas de la ciudad. Entonces se invita a las distintas asambleas de barrios, distintas comisiones, a que en los edificios emblemáticos o no tan emblemáticos de sus barrios, a colgar esos murales, esas pancartas en favor del agua pública. Vamos a escuchar la intervención de la compañera de agua, que tuvo lugar anoche en la Asamblea de Sol. Que hemos trabajado duro este año para defender nuestro agua, porque sin agua, compañeros y compañeras, no podemos vivir. En 4 días estamos muertos, porque no queremos que nuestra vida dependa de intereses privados, no queremos que nuestra vida dependa de corporaciones. Hemos trabajado duro este año, hemos recogido 37.700 firmas que hemos presentado y a las que ni siquiera se han dignado a respondernos. Hemos promovido una consulta social, una jornada de democracia popular desde las bases, desde abajo, para que todos y todas nos pudiéramos expresar sobre este tema que hemos demostrado que nos importa. Con estos votos, que fueron cerca de 180.000, fuimos a las autoridades, les explicamos esto que habíamos hecho y les dijimos, les exigimos, con el apoyo de dos partidos políticos, porque de otra manera no podemos entrar en la Asamblea de Madrid, es una vergüenza también. Bueno, con estos 180.000 votos exigimos la convocatoria de un referéndum vinculante que permitiese al pueblo expresarse sobre un tema que consideramos vital, como es el agua, y no solo no dijeron que no lo iban a convocar, sino que encima se permitieron la licencia de decir que un referéndum vinculante, que un referéndum es una práctica ilegítima, y que la única forma de participación política legítima son las votaciones cada 4 años. Que no nos representan. pensamos en positivo, pensamos que había sido que la consulta social había posibilitado, había obligado más bien a los medios de comunicación de masas a difundir este tema sobre el cual se habían callado como perras. Lo difundieron y sirvió para que nos expresáramos, nos sirvió para saber que este tema no solo nos importaba a este grupo de trabajo, sino que nos importaba a muchas personas, y por eso seguimos trabajando. Hoy mismo hemos realizado, hemos estado en una reunión, ahora mismo hay, hace un par de meses se creó un nuevo mecanismo de participación ciudadana a nivel europeo, que es la Iniciativa Ciudadana Europea. Actualmente, a la semana de presentarse este nuevo mecanismo, ya había 3 propuestas sobre la mesa para que el agua fuese considerado un derecho humano. Estamos viendo a qué propuesta nos vamos a adherir. Perdón. Si nos vamos a adherir a una, a dos o a las 3, a las que hagan falta, para que el agua sea considerado un derecho y jamás esté en manos de corporaciones. El agua es un derecho, no una mercancía. Pues ya veíamos esa lucha de los compañeros de agua para que se considere el agua como uno de los derechos humanos. Recordamos los actos que van a llevar a cabo esa asamblea en la Plaza del Carmen el 30 de mayo a las 6:30 para preparar ese acto que tendrá lugar el 24 de junio, ese día del 154 aniversario del canal de Isabel II, en el que se colgarán distintos mensajes en fachadas de Madrid. La asamblea se prolongó hasta alrededor de la medianoche, donde los compañeros decidieron llevar a cabo esta acción de a la bolsa, acompañados de un gran dispositivo policial que ya nos contaba Sofía al principio del programa. Más o menos esto fue toda la asamblea general, una asamblea que duró más de 4 horas, y ahora, como ya anunciábamos al principio del programa, os dejamos algo de música y después nuestra nueva incorporación en Acercando Personas, Ainara, nos hablará un poco sobre economía. Silence. Compañeras, la actualidad se impone y así es que nuestra compañera Aymara va a presentaros después el bloque de economía del que os habíamos hablado, pero antes tenemos en directo a Candela desde Sol, que nos va a contar cómo ha sido su experiencia dentro de esa encerrona que ha preparado la policía a quienes estaban manifestando por la calle de Alcalá. Buenas noches, Candela. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llamar. Cuéntanos, ¿cómo tú has podido salir de ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, bueno, finalmente hemos salido todo el resto de la gente, pero lo que ha ocurrido es que hay una manifestación, una concentración en Sol, convocada porque la prima de riesgo ha subido 500 puntos. Entonces, nos estábamos dirigiendo hacia el Banco de España cuando la policía ha acordonado una parte de la calle Alcalá, que llega hasta Sol, y entonces han llegado como unas 10 lecheras o así, han salido los antidisturbios, con cascos preparados y demás. Cuando estábamos allí pensando, bueno, pues a ver qué pasa, con un cierto nerviosismo, pero en general bastante bastante calma, por estos días que llevamos viviendo de detenciones y demás, yo creo que la gente ha respondido bastante calmada. Pero cuando de repente nos hemos dado cuenta de que la otra parte de la calle, que desemboca directamente a Sol, también estaba coordinada por ocho furgonetas aproximadamente de antidisturbios y otros tantos antidisturbios también con cascos y demás. Entonces nos hemos visto encerrados, envueltos en lo que es un secuestro, porque solamente se podía salir de allí accediendo a dar tu identificación y por lo tanto a que te llegue una multa de unos 300 euros a casa. Uh-huh. O sea que solamente podías salir si luego estuvieses dispuesto a pagar. Entonces sí. La verdad es que ha habido gente que se ha puesto un poco nerviosa y ha salido, pero el grueso de la gente se ha quedado allí muy calmada, atendiendo a que lo que han hecho en este caso los antidisturbios ha sido para mí una violencia psicológica, puesto que cada vez nos están acechando más. Entonces pues ha habido una asamblea en la que de hecho la gente ha sido como súper rápida, nos hemos apuntado todas los nombres de los abogados de guardia, que gracias a la comisión de legal tenemos ese respaldo, y luego también ha habido como una especie de mini taller en el que se nos ha dicho cómo podríamos sujetarnos en caso de que la policía quisiera sacarnos de allí por la fuerza. Pero mientras tanto, mientras sucedía esta asamblea, había una mediadora de las nuestras que estaba negociando con el mando de los antidisturbios, y lo que estaba negociando era que salíamos con la condición de no salir identificadas. De repente, además, ha habido una presión externa de muchísima gente que ha venido a apoyarnos, a todas las que estamos allí secuestradas, y ha habido muchísima gente, y de repente ha sonado el grito de "no estáis solas", que ha sido muy emocionante. Es decir, que estaban bastante en el ojo de mira. Entonces, finalmente han accedido, nos han hecho un pasillo, hemos salido todas agarradas para que no hubiera ninguna detención, y eso ha sido toda una experiencia en la que hemos visto que la policía está entrenando con nosotras, viendo cómo nos pueden meter miedo, y también es una experiencia en la que nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimas tablas y que cada vez respondemos mejor ante esto, y además se ha visibilizado una vez más la dictadura policial a la que estamos sometidas. O sea, ha sido una experiencia, desde luego, aunque agobiante, enriquecedora. Muchas gracias, Candela. Aprovechamos para dar el teléfono de legal y bueno, nos alegramos muchísimo de cómo se ha llevado a cabo por parte de toda la gente que estabais ahí encerradas, el procedimiento con la policía, la relación con la policía. Es muy importante cómo se media con la policía, especialmente en estas situaciones de tensión, así claro. Es que os felicitamos desde aquí. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y bueno, un abrazo para todos los que estáis por ahí. Muchísimas gracias, venga, viva ahora Sol, un beso. Viva, muchas hasta gracias. Luego. Aprovechamos y damos el teléfono de legal, es muy importante que todos los que os manifestéis lo llevéis encima. Únicamente, sí, para cuando se producen detenciones o petición de documentación. El teléfono de legal es 665-225-665. Compañeras, por favor, únicamente en situaciones de urgencia, pero es importante que lo llevéis encima. Repetimos, 665-225-665. Y ahora, como en este programa accidentado, pero que seguro que vamos a conseguir terminar, es Aymara quien nos va a presentar todo el trabajo contado en una entrevista del Grupo de Trabajo de Economía Sol. Pues hablamos de actualidad, manda, lo que está pasando ahora mismo, pero si miramos a lo que pasa en los informativos, la economía se ha convertido en el eje central de todas las informaciones, pues casi casi cada día. Escuchamos hablar, yo ya no sé si con naturalidad, pero sí habitualmente, de la prima de riesgo, que hoy, sin ir más lejos, ha tocado ese nivel psicológico de los 500 puntos básicos, y la información económica ha saltado de las páginas rosas de los periódicos a las charlas entre amigos. En el movimiento 12-15M tiene un protagonismo muy importante, y solo hay que darse cuenta de que la Asamblea de Economía está situada en estos días, ha estado situada en la misma Puerta del Sol. La cultura financiera es básica para conocer cuál es ahora mismo la situación real de nuestro país, y sobre todo para algo todavía más importante, para que no nos engañen. Hemos querido saber de primera mano cómo ven desde la Asamblea de Economía la situación, y para ello pudimos charlar, y no solo de números, con Charlie, que es activista de este 12-15M, que participa activamente en la Asamblea de Economía, y en este caso nuestro interlocutor. Esto que vamos a escuchar a continuación es lo que nos contaba. Fierar hemos vivido, para hablar de bancos, la segunda de unos meses, y yo me pregunto, y sospecho que como yo muchos ciudadanos, Charlie, si las tres anteriores no han funcionado, ¿qué ha cambiado en esta para que vaya a funcionar? Efectivamente, nada, no ha cambiado nada. Todas las reformas que se han hecho son completamente parciales, son inútiles para lo que se dice que van a servir, y lo que hacen es reproducir un sistema de las cosas y un estado de las cosas que solo beneficia a unos pocos frente al interés general, ¿no? Cuando comenzó la crisis en 2007-2008, en una de estas cumbres, la cumbre de Davos, se dijo, el capitalismo no funciona, esto hay que cambiarlo. En vez de regular este sistema financiero, que es lo que se decía que se iba a hacer, a los dos meses ya cambió el discurso, ¿no? Cambió el discurso, eso fue una metida de pata, decir esas cosas en público para ellos, obviamente, y se cambió el discurso. Obviamente ahora mismo las voluntades políticas están sometidas a los poderes financieros. Son la gran banca, fondos de inversión, etcétera, las que mueven el dinero. Es ahí donde se financian las campañas de partidos políticos, etcétera, y esos son los intereses que rigen y se imponen. Todas las regulaciones, todos los marcos legislativos, todos los pactos firmados a nivel internacional, a nivel europeo, etcétera, no hacen sino reproducir un estado de las cosas que beneficie solo a estos pocos, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, lo que se hace es darle más vueltas a esta patata caliente, solo va cambiando un poco las cosas, pero en el fondo lo que se hace, como digo, es reproducir la misma situación, ¿no? Y en esta situación, pues, o cambiamos de modelo directamente, o se hace una reforma integral que elimine la especulación, que ponga al sistema financiero al servicio de la economía productiva y no al revés, como estaba sucediendo ahora, o esto va mal. ¿Por qué no se ha hecho como en Estados Unidos? No digo yo que sea el paradigma del bien hacer, pero al menos allí, para dar ayuda a los bancos, les han obligado a reconocer el agujero real que tenían de pérdidas. Aquí no hacemos más que inyectar liquidez a la banca, cuando todo esto hace 3 años la banca española era de las mejores del mundo, porque nos hemos hartado de escucharlo, y realmente desconocemos cuál es el balance negativo que tienen los bancos por el tema del ladrillo, porque yo por lo menos no sé el montante real de lo que están perdiendo. Sí, bueno, efectivamente, el sistema financiero español, como otros, se ha hinchado a base de especulación, a base de financiarización de la economía, y en España la burbuja inmobiliaria ha tenido mucho peso en este sentido, ¿no? Las burbujas son una creación de falso dinero que se han embolsado y que aparecen en sus cuentas y que al final aparecen negativos en las cuentas ahora del Estado, ¿no? La banca, el Estado nacionaliza toda la deuda de la banca privada y la hace nuestra, la hace de todas las personas, ¿no? Con lo cual se lleva inevitablemente, dicen, a que como tenemos mucha deuda hay que pagarla, hay que recortar y ajustar, ¿no? Lo que estamos haciendo al fin y al cabo es pagar el latrocinio y la estafa de unos pocos que se han beneficiado de ello y ahora siguen beneficiándose de ello. En cuanto a un modelo, el modelo seguido en la práctica ahora en Estados Unidos, el modelo que se ha seguido en Europa, bueno, uno ha tirado más, en el caso de Estados Unidos, hacia un modelo más de fomentar el crecimiento económico, insuflando dinero directamente, y aquí se ha tirado más por el camino de la austeridad, ¿no? Y ahora de hecho sale en Europa este debate, austeridad o crecimiento, o austeridad y crecimiento. Creemos que es un falso debate, porque ni la austeridad que se propone es una austeridad real. Recortar en cosas tan necesarias como educación, sanidad, servicios públicos, no es recortar un gasto, es recortar una inversión. Hay que saber que estos son inversiones y no gastos. Y sin embargo, se aumenta el dinero que se da a banca y no se recorta en gastos espúreos de gobiernos, de políticos, en gastos en infraestructura que no sirven para nadie, etcétera. La austeridad, bien entendida, debería de abogar por un Estado que mirara mucho dónde mete cada euro, ¿no? En España tenemos más kilómetros de líneas de trenes de alta velocidad, más aeropuertos vacíos, más kilómetros de autopista que la gran mayoría de países europeos, ¿no? Cuando la economía no daba para eso, ni es necesario, ¿no? Son gastos superfluos que acometiéndolo lo que se ha hecho es beneficiar una vez más a las empresas constructoras de este país y beneficiar a los políticos de turno que han estado por ahí en medio, ¿no? Con lo cual, bueno, el modelo económico seguido en España ha sido fallido totalmente, y la austeridad es falsa. Esta austeridad que se está preconizando es falsa, no hay tal austeridad, ¿no? Lo que se está haciendo es, con la excusa de la deuda, con la excusa de acabar con el déficit, lo que se está haciendo es expoliar lo que son servicios comunes, servicios de todas las personas, servicios que cubren las necesidades básicas de la población y que son comunes y que por tanto no pueden ser dejados en manos de empresas privadas como lo están siendo. Se están privatizando bienes comunes como el agua, infraestructuras que han sido construidas con el esfuerzo de todos, y al fin y al cabo, bueno, lo que se hace es austeridad para quién, y pues para la ciudadanía, pero no para el resto, ¿no? Pero el modelo de crecimiento que se antepone a este es un modelo de crecimiento basado en lo mismo, en la especulación y en un crecimiento ilimitado de la producción, ¿no? Del Producto Interior Bruto. El paradigma es el de que el Producto Interior Bruto crezca. El Producto Interior Bruto lo que mide son producciones concretas, ¿no? Producciones, aquí hay que ver que el Producto Interior Bruto no mide la riqueza real, no mide un bosque, mide la madera cortada de un bosque. El Producto Interior Bruto no mide la paz social, pero sí mide la guerra. Sí mide la guerra. La guerra es Producto Interior Bruto porque es dinero gastado en tanques, en bombas, etcétera, ¿no? Pero la paz no es un valor en el Producto Interior Bruto. Como digo, es otro engaño, ¿no? Entonces hay que ver también que vivimos en un planeta con unos recursos, tanto energéticos como minerales, limitados. En este marco en el cual los recursos son limitados, el crecimiento ilimitado es imposible. Es imposible porque los recursos son los que son. Si hoy día en todo el mundo se consumiera como se consume en España, harían falta tres planetas para sustentar este nivel de consumo. Y esto es lo que se propone en frente a la austeridad, un modelo de crecimiento que es insostenible desde el punto de vista ecológico, obviamente, pero también desde el punto de vista social, porque lo que crea son desigualdades. Hay que abogar por un desarrollo, pero un desarrollo de las personas. Hay que abogar por una economía productiva, no especulativa, una economía productiva que sirva para cubrir las necesidades básicas de las personas y no estas necesidades creadas por la publicidad, etc. Y las limitaciones del planeta nos imponen y nos dicen que no podemos mantener un modelo de consumo como el que mantenemos, ¿no? Sí es verdad que hace austeridad, hace falta austeridad, pero lo que están proponiendo no es austeridad, ¿no? No podemos tener, no podemos cambiar de móvil cada año, no podemos ir todo el mundo en coche, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tender a modelos de producción más locales, hay que tender a modelos de autogestión, a modelos más cooperativos y a un modelo económico que se integre en los ciclos ecológicos de la Tierra. Solo así podremos tener un sistema que sea justo, que sea sostenible y que sea viable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico. todos estos recortes que tenemos encima de la mesa, no vamos a cumplir el déficit, no lo digo yo, que ya lo dice también Bruselas. Supuestamente iba a haber confianza, supuestamente los mercados iban a relajar, supuestamente todo, porque tenemos la prima de riesgo tocando hoy los 490 puntos básicos, porque tenemos el IBEX cayendo a plomo un día más, porque tenemos al sector financiero más que castigado. Entonces, ni siquiera bajo su paradigma se están cumpliendo lo que ellos preveían. Supuestamente íbamos a relajarnos todos y aquí esto no va a ningún lado. No sé, uno tiene la sensación de que vamos al abismo directamente. Efectivamente, bueno, o sea, se dice que se van a tomar medidas que son parches y que no son ni parches, ¿no? Entonces, bueno, la situación es bastante mala. Hay que ver que los capitales a nivel mundial pues van cogiendo una serie de vías, de carreteras por donde circulan, y España en su momento estuvo cerca de uno de estos cauces financieros y de dinero, ¿no? Ahora mismo los núcleos de desarrollo económico están en otro sitio, están en el área del Pacífico, están en la India, en China, en Brasil. Aquí ya hay poco que sacar, más cuando nos hemos cargado una industria, cuando los ecosistemas en España también han sido bastante degradados, cuando la agricultura ha caído en picado, nos hemos especializado en turismo y en ladrillo, y la verdad que así es difícil acometer un cambio a mejor, ¿no? Y obviamente ahora mismo el modelo imperante económico lo es a escala global, ¿no? Si no se dan cambios a escala global, es difícil que los países uno por uno puedan salir del hoyo, ¿no? Y esto se va repitiendo. Primero fue en los países de la periferia, Sudamérica, África, etcétera. Ahora somos la periferia europea, pero es una cosa que se repite sistemáticamente, ¿no? Países que caen y otros que emergen, pero en estos nuevos países que emergen lo están haciendo con los modelos que hemos seguido aquí, ¿no? Un modelo especulativo grande, un sector inmobiliario y de constructivo grande, ¿no? Entonces, bueno, esto se repite, ¿no? Y se va repitiendo de tal manera que, como digo, hay unos límites al planeta que no se pueden pasar y ya los estamos pasando. Con lo cual, posiblemente el mundo que conocemos desaparezca en unos 20, 30 años si no somos capaces de cambiar de camino. ¡Qué fuerte! El mundo que conocemos va a desaparecer en 20, 30 años. Sí. Los recursos, el pico del petróleo ya lo hemos pasado, el pico de los gases ya está a punto de caer, la mitad de los minerales con los cuales construimos en la industria ya están agotados al 30, 40, 50, 60%, y al ritmo de consumo que llevamos, lo que nos quedan son 20, 30 años para agotar todos estos recursos, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros hablando de la prima de riesgo y de Europa cuando nos quedan 30 años para vivir? Efectivamente. ¡Qué barbaridad! Ahí nos tienen metidos, ¿no? Nos tienen metidos en defender lo poco que tenemos, y en realidad tenemos que ir más lejos, ¿no? Tenemos que ir más lejos porque tenemos que hacer un cambio de modelo total, ¿eh? Es la única manera de plantear esto, ¿no? El capitalismo está abocado o bien a destruir el mundo o bien a desaparecer como modelo imperante, ¿no? Y entonces, bueno, por eso estamos aquí. Como decimos en el movimiento, vamos despacio porque vamos lejos, pero es verdad que el tiempo apremia, ¿no? También es verdad que luchamos por cosas que son del día a día, es que nos recorten, son cosas básicas, que no nos recorten en educación, que no nos recorten en sanidad, pero esto se va tomando conciencia dentro del movimiento y en general dentro de la ciudadanía, que son solo los primeros pasos que hay que tomar, hay que ir más allá, ¿no? Tal y desde el desconocimiento, no termino de entender si esto es el capitalismo, si somos liberales económicamente hablando, ¿por qué una intervención del Estado? Si yo lo hago mal, yo pongo una panadería y yo gestiono mal esa panadería, tengo que echar la persiana y voy a mi casa con una mano delante y otra detrás. Porque un banco que no deja de ser una empresa, si lo hace mal, tengo que socializar pérdidas, cuando no socializo sus ganancias. Se socializan efectivamente las pérdidas de la gran banca financiera y de las grandes corporaciones. Porque el modelo legal y los gobiernos están supeditados a estos poderes económicos. La banca española internacional le paga las campañas políticas y gastos a los partidos políticos, pues obviamente ellos están supeditados a sus intereses y no a los del panadero y no a los del taxista y no a los del albañil, obviamente. Te dejo ya, que sé que tienes que volver a, pero antes una última cosa. Grecia fuera del euro y ayer, bueno, lo último, ya sé, como la quiniela, ¿no? Y Krugman diciendo que va a haber corralito en España. No sé cómo lo ves. No sé, esto cada día nos da una sorpresa, este tema, la verdad es que la cosa está bastante mal, ¿no? No sé, el futuro nos va sorprendiendo cada día, ¿no? Con las cosas que están pasando. Es tan grande el descoloque que hay a nivel internacional que incluso los mismos que están invirtiendo ahora mismo y especulando, especulan y apuestan a una cosa y a la contraria, ¿no? Para maximizar sus beneficios. Entonces son los mismos poderes los que están apretando para que un país salga adelante, pero a la vez están apostando para que ese país caiga, ¿no? O sea, ahora mismo hay apuestas que dicen que España cae y se pagan a 300 veces lo que se ha invertido, ¿no? Entonces, bueno, con un mercado especulativo de esta magnitud, pues, ¿por dónde puede salir la cosa? No lo sabemos, ¿no? Por eso hay que ir generando, obviamente, primero, conciencia ciudadana de saber y propuestas para ver por dónde podíamos desenlazar esto, y por otra, proyectos ya, proyectos concretos. Hay que cooperar con nuestro entorno, en los barrios, las personas, las familias. Tenemos que empezar a crear otras dinámicas, ¿no?, de conducta más cooperativa para poder sobrevivir, efectivamente. Pues ya estaría aquí haciéndote preguntas esta mañana, pero te voy a dejar volver porque si no me matarás. Pues con sentido del humor, ya lo veis, a pesar de la que está cayendo. Dejábamos volver a Charlie al trabajo y hoy desde aquí queremos darle las gracias por explicarnos cómo está la situación e intentar hacernos más cercana a una temática que en ocasiones, si no se explica bien, puede resultar muy ardua. Os recordamos que la Asamblea de Economía sigue en marcha en tu barrio, en tu zona, que estás invitado a participar, que todos los lunes a las 7 de la tarde en Madrid, de la Plaza del Carmen, tienes una cita y ahora con el calorcito, qué mejor que los domingos por la mañana a las 12 irnos al Retiro a aprender de economía. Bien, buenas noches, Mario. Mario Aguilar es un chileno, educador, participante activo en el Movimiento por la Educación en Chile. Autor, junto con Rebeca Vice, de un libro que se llama Pedagogía de la Intencionalidad, Educando para una Conciencia Activa. Buenas noches, gracias por llegar hasta aquí, por estar aquí en este estudio. Buenas noches, encantado, un gusto. Bueno, más allá de que ayer interviniste, que después hablaremos, si quieres, de ello, en la Asamblea General de Sol, que es como nosotros te conocimos, cuéntanos cuál es el motivo de tu visita a España, porque supongo que no era para intervenir en esa asamblea, ¿no? Bueno, sí, originalmente vengo invitado a un congreso que hay en Barcelona de una red de educación europea, que me han invitado precisamente para exponer sobre el movimiento chileno por la educación, el movimiento estudiantil y social. Pero bueno, ya que estaba por acá, se organizó un programa con más actividades, y entre ellos presentación del libro que hemos hecho hoy día. Y por supuesto, si uno está acá y hemos estado en un movimiento social como el chileno, que tiene tantas similitudes, por supuesto teníamos que venir también a las asambleas y a participar con el movimiento M15, que ha sido una experiencia fantástica. Así que sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, después entramos en el libro. De estar en la... Sí, de pronto encontrarte con un, con un movimiento que según... Bueno, el lunes estuve en la Plaza de Cataluña, en Barcelona. También me tuve la suerte o el honor de hablarle a los presentes, darle un saludo del movimiento chileno, de los profesores y educadores chilenos. Y ayer en Puerta del Sol fue una experiencia para mí conmovedora. Yo le daría ese carácter, inspiradora. Ver esa energía que había en esa plaza, esa vitalidad de la gente, esa hermandad de las personas, esa horizontalidad. Estoy dando todo una serie de características que a mí me llegaron mucho. Y además la sintonía que tiene con el movimiento chileno, que yo lo vivo obviamente muy desde adentro y muy directamente, pero me parece que también la sintonía que tiene con otros movimientos, como los movimientos de los países árabes, que en su momento fueron muy fuertes, lo que pasa en otros países, en distintos lugares del mundo, donde los jóvenes, donde la población, donde la ciudadanía ya se está rebelando a un sistema abusador, a un sistema violento, a un sistema depredador. Y esa, aunque sean demandas específicas y puntuales, en cada lugar tiene su particularidad, yo creo que responde a un mismo sentimiento. Sí, y eso se experimentó ayer, yo lo experimenté muy fuerte. ¿Cómo se está desarrollando en Chile este movimiento. El año pasado los estudiantes prácticamente no tuvieron clase, consiguieron cosas. ¿Cómo está en este momento? Bueno, el caso chileno es el caso de el extremo de neoliberalismo aplicado a todo el orden social. Chile, Chile es el país donde probablemente se ha aplicado el neoliberalismo de la manera más brutal y más salvaje. Y en educación eso ha repercutido en un sistema educacional extremadamente mercantilizado. La educación, y definido así por el propio presidente, ojo, el presidente de la República dice en un discurso en medio del 2011, en medio de las movilizaciones, la educación es un bien de consumo. Y esa brutal declaración, que tiene el mérito de la franqueza, sí, muestra cuál es la lógica que ha imperado. Y efectivamente la educación en Chile se convirtió en un bien a adquirir según el, la capacidad de la familia para pagar. Una educación muy privatizada, muy mercantilizada, un negocio. La industria educativa se instaló en Chile. Son palabras que a lo mejor para ustedes o conceptos suenan muy, muy tremendos, pero están haciendo, empezándolo claro, a hacer así. Y lo que yo veo de conversar con los amigos acá es que lo que quieren hacer en España y en otros países europeos es ir hacia allá. Sí. Y por supuesto, lo que nosotros podemos transmitirles como chilenos que hemos experimentado la violencia, porque finalmente es un acto de violencia quitarle a la gente el derecho a la educación. Y que lo hemos vivido directamente, entonces transmitirles que es muy importante el defender su educación pública, el defender el derecho a la educación, el no permitir que la educación se convierta en un bien de consumo, porque eso lleva a consecuencias muy, muy tremendas. Y es lo que ha pasado es que en Chile finalmente los jóvenes reaccionaron frente a eso. Y a veces a uno le preguntan, ¿cómo explotó el movimiento chileno por la educación? Y la pregunta yo creo que es otra. ¿Cómo demoró tanto en explotar el movimiento por la educación? Porque realmente es muy dramático. Se podría decir que la lucha en Chile era por conseguir lo que nos están quitando aquí en España. Exactamente. Sí. En España también, decías que en Chile se hablaba de mercantilización de la educación. En España ya se empieza a hablar simplemente en comentarios como cuando se habla de una carretera, hablar de inversión, y cuando se habla de educación, hablar de gasto. Sí. Eso ya... Por eso, en Chile os habéis movilizado y lo habéis conseguido. ¿Cómo puedes transmitirle a estudiantes o personal docente, al sistema educativo español, que se movilice para que no nos quiten lo que hasta ahora es nuestro? Sí. Bueno, yo creo que el camino es el camino de la organización, el camino de la toma de conciencia, el camino de entender que si el sistema, un sistema tan brutal, se mantiene o se logra imponer como lo quieren hacer en Chile, es en definitiva porque la gente cree que eso es lógico o lo acepta. En la medida que no aceptemos aquello, en la medida que tengamos muy claro que la educación debe ser un derecho y no un bien a adquirir según el dinero que se tenga, en la medida que somos conscientes de eso, podemos luchar y ya organizarnos y ya defendernos. Y en el caso de Chile no hemos todavía recuperado la educación como un derecho. La lucha ha sido muy dura, la respuesta del sistema ha sido muy brutal, muy violenta, con mucha represión. Ustedes hablaban recién de la encerrona que pasó hoy día, y eso es muy habitual en Chile. En cada marcha, en cada manifestación hay encerrona, y hay gases, y hay golpes de la policía, y hay detenciones. Yo he estado detenido varias veces. Y con mucho maltrato, con mucha violencia de la policía, hay violencia de las autoridades que descalifican el movimiento, lo criminalizan. Bueno, y creo que es lo que ustedes también están experimentando. Y eso muestra que, por un lado, la sintonía del sentimiento común de los movimientos en distintos lugares, y también cómo también está sintonizado el poder para responder a sus intereses con la brutalidad que hemos conocido. Y como síntesis te puedo responder que... la organización, la unión, la unidad de la gente, la solidaridad, y a mí me parece que además no responder a la violencia del sistema con violencia, a mí me parece que eso es un elemento clave, porque eso es lo que nos lleva a que más gente se sume, a que más gente se sienta capaz porque hay organización, porque la no violencia es el elemento central. Eso mismo nos comentaba Carlos de la Asamblea de Tetuán, que al cual hemos estado entrevistando antes, que era una respuesta en una encuesta que han hecho a la gente en el barrio, era una de las respuestas que daban como claves, es decir, respecto a si se irían o no, qué les haría irse del movimiento 15M, dejar de participar. Y la respuesta mayor era de si dejaba de ser no violento. Bueno, Mario, volvemos al libro, si te parece, y respecto a algo que comentabas antes. Decías que la gente tiene que tomar conciencia de... El libro como decíamos, se titula Pedagogía de la Intencionalidad y como subtítulo lleva Educando para una conciencia activa. ¿Sería eso? ¿Cómo es eso de educar para una conciencia activa? Bueno, a diferencia de lo que el sistema ha querido imponer, en donde finalmente nos ven ellos como productores y consumidores, uh-huh. como cosas, el ser humano, un número, el factor humano, dicen, y en fin, usan una serie de conceptos que nos reducen a cosas. Nuestra idea de educación es que el ser humano es una maravilla, con uh-huh. intención, con conciencia, con sentimientos, con anhelos, con búsquedas, con sentido, con una espiritualidad, con una solidaridad y con una serie de características que por lo tanto la educación que el modelo nos impone, que reduce al ser humano finalmente a un mero eslabón del aparato productivo y del aparato económico, y nosotros decimos el ser humano es mucho más que eso. Entonces, ese libro finalmente también entronca con lo que está pasando, porque yo creo que lo que está pasando en esta reacción de los pueblos y en esta demanda de los pueblos por contra este sistema es porque en el fondo los pueblos dicen somos personas. Uh-huh. Somos seres humanos y nos merecemos y nos corresponde otro trato, uh-huh. y nuestros anhelos son de otro tipo de vida, no esto que ustedes nos quieren dar. No queremos amos, no queremos dueños, no queremos jefes, no queremos uh-huh. ser esclavos de un sistema. Y una educación que ha estado al servicio de eso, o que nos han querido llevar a la educación a reducirla, a estar al servicio de preparar mano de obra para un sistema productivo, o prepararnos como consumidores, como si fuera la gran cosa, consumir, y no preparar ciudadanos uh-huh. críticos, pensantes, activos. Y nuestra propuesta educativa, que hemos plasmado en ese libro que hoy día hemos lanzado también acá en Madrid, va en esa línea. Y por lo tanto yo creo que entronca mucho con lo que hemos hablado del movimiento social. No son dos cosas separadas, son cosas muy, muy ligadas. Uh-huh. Esto supone, como estoy viendo en el libro, una concepción diferente del ser humano. Claro, claro. ¿Qué concepción es la que os mueve a Rebeca y a ti para, a partir de ahí, plantear un modelo educativo distinto? Mira, a lo largo de la historia yo creo que en distintos momentos, desde tiempos muy, muy, muy antiguos, ha estado la lucha entre lo que modernamente podríamos conceptualizar como humanismo versus antihumanismo. O sea, aquello que ve al ser humano como una cosa, un antihumanismo, y el humanismo que busca rescatar del ser humano su dignidad, sus tremendas potencialidades. Este libro, en ese sentido, es un libro que claramente se alinea del lado del humanismo, de la humanización de la sociedad, de que la educación esté al servicio del ser humano y su desarrollo integral, y no al servicio de una idea reducida de ser humano. O sea, yo insisto en esto porque me parece que ha sido la constante de nuestras sociedades. Al vernos como productores y consumidores, uh-huh. se nos reduce. Y se nos reduce a hacer cosas finalmente, como si fuéramos la cosificación, el ser humano una cosa. Y el ser humano no es eso, por eso reaccionan los pueblos. Porque si ellos tienen todo el poder, ¿cómo es que un pueblo que ha estado sometido a un bombardeo publicitario, a un engaño permanente de los medios de comunicación, a una manipulación total, ¿cómo es que reacciona? ¿Cómo es que logra darse cuenta del engaño y logra plasmar o sacar afuera una rebeldía frente a eso? Es porque el ser humano finalmente siempre hay algo en él que lo lleva hacia un sentido, lo lleva a buscar un sentido. ¿Será que el ser humano es intencional, como dice aquí en el libro? Exactamente, el uh-huh. ser humano finalmente es intención, y los que se quieren apropiar de la intención del ser humano a veces lo logran por un cierto periodo de tiempo, logran uh-huh. acallar a un pueblo, logran subyugarlo, someterlo, pero finalmente esa intención uh-huh. logra romper los cercos y aflora. Uh-huh. Hace unos minutos hablabas de educar para pensar. Este sistema no solo no está preparado para eso, sino es lo que más miedo tiene, porque, por ejemplo, aquí en Madrid lo que tratan de evitar son concentraciones en las que la gente se reúne para hablar y pensar. Uh-huh. Por supuesto, educar para pensar, educar para sentir, educar para la acción. Y claro que el sistema lo que más teme es que la gente se reúna. Mira, uh-huh. mira la etimología de la palabra, reunión. Uh-huh. Volver a unirse. Cuando a la gente la tienen separada y la tienen compartimentada y la tienen a cada uno encerrado en su casa, claro, el sistema está muy feliz, pero cuando la gente se reúne, se conecta unos con otros, y eso es lo que había ayer en Sol, cuando uh-huh. yo estuve ayer, esa era la maravilla, sentir esa energía, esa conexión, esa gente que se vinculaba unos con otros, el respeto que había entre unos con otros, la tolerancia que había de unos con otros, bueno, eso para el sistema es el gran peligro. y por supuesto que por eso lo quieren impedir, y por eso quieren que cada uno vuelva a ser un individuo aislado. Si tú me decías hace un rato qué uno podría recomendar, o uh-huh. ¿Quién es uno para recomendar? Uno es simplemente un ciudadano de un país pequeño y lejano, pero sí lo que uno puede decir es que cuando nos conectamos somos fuertes, cuando nos aislamos somos débiles, y la fuerza nuestra está en conectarnos de ese modo. A mí me llama mucho la atención ese subtítulo del libro, ese Educando para una conciencia activa. Y estaba yo dándole vueltas, Mario, a esto que estabas comentando. Tengo una sensación, no sé si equivocada, de que hemos estado educados en la cultura atomizada, en la cultura del individuo, en el divide y vencerás del siglo XXI, del me importo yo, mi plato de lentejas, y si mi vecino se está muriendo, a mí es que me da igual, porque en mi casa, en mis cuatro paredes, es mi reducto y ahí es donde tengo mi seguridad. Tenemos que romper eso y tenemos, creo, que tomar conciencia de que en el grupo sin violencia tenemos mucha fuerza. Sin duda, en el grupo sin violencia, con organización. Y mira, otra cosa, que a veces la gente se asusta con las crisis. Y las crisis, por supuesto, generan problemas. Para nadie es grato no tener trabajo, estar desempleado, y, en fin, que hayan carencias económicas, que por supuesto hay que atender a eso. Pero las crisis como esta son también una oportunidad. Una oportunidad de que repienses cómo tus creencias, repienses lo que cómo has vivido. Y en situaciones de crisis el ser humano puede sacar lo mejor. Yo vengo de un país donde hay muchos terremotos y tsunamis. Ustedes habrán visto en las noticias que hace un poco tiempo hemos estado en eso, que son tragedias y son catástrofes. Pero fíjate cómo en esas catástrofes en mi país, por ejemplo, que es un país que ha sido cuna del neoliberalismo, laboratorio del neoliberalismo, y por lo tanto donde el individualismo y el egoísmo caló muy profundo, pero cuando hubo una emergencia como el terremoto, la gente se ayudó, la gente se colaboró, se unieron para enfrentar los problemas que eso generaba. Entonces, las crisis como esta que ustedes están viviendo aquí en España nos generan problemas, hay que buscarle solución, pero a ver si las soluciones son construir nuevas cosas, nuevos sistemas de relaciones, uh-huh. una nueva educación, un nuevo orden social, una nueva democracia, y a lo mejor la crisis entonces, después de un tiempo, la vamos a agradecer. Y eso es lo interesante. Uh-huh. ¿Tú crees que este sistema, aquí en esta mesa hemos escuchado a veces que este sistema está cayendo? ¿Tú crees que este sistema está cayendo y, por tanto, qué afectaría esta crisis a nivel planetario? Porque el sistema es planetario en este momento. Sí, claro, es un sistema globalizado. Uh-huh. Yo creo que este sistema tiene claros síntomas de que está en una decadencia final. Uh-huh. Y el principal síntoma de que está en una decadencia final es que la gente ya no le cree. Porque todo sistema se sostiene en las creencias de la gente. Si la gente cree que esa es la forma de organizarse y de vivir, bueno, ese sistema perdura. Ahora, esas caídas a veces no es que el próximo jueves ya cayó el sistema, es un proceso que va aconteciendo. Lo importante, a mí me parece, y lo que yo vi ayer en las asambleas y en las conclusiones, es que junto con que este sistema va cayendo, vayamos creando lo nuevo. Uh-huh. Y vayamos pensando la nueva educación, vayamos pensando la nueva forma en que vamos a abordar la salud, el nuevo sistema de relaciones, cómo será esa nueva democracia que queremos tener, cómo será esa manera de organizarnos uh-huh. socialmente. Por eso esas asambleas, aunque en lo inmediato esas conclusiones no se pueden implementar mañana ya, pero sí son muy importantes, porque son la semilla de lo que va a venir después. Yo creo que esos diálogos y esas deliberaciones y esa creatividad que surgía en la uh-huh. gente son una semilla muy importante para lo que va a venir después. Uh-huh. ¿Hay ámbitos de este tipo también en Chile? En Chile el movimiento tiene diferencias también, no es tan asambleístico. Sí, los jóvenes son muy horizontales para tomar sus decisiones, pero sigue la pugna entre lo viejo y lo nuevo que acontece en todos estos procesos. Los viejos partidos políticos, los viejos sindicatos, que son también parte del mundo en crisis, en cierta medida entran en disyuntiva o en confrontación con estas nuevas formas de los jóvenes. También tenemos el conflicto entre la violencia y la no violencia. También hay quienes creen que la violencia es el camino, y ahí esa discusión está uh-huh. y está presente, y hay quienes se enfrentan a la policía respondiendo a su brutalidad violenta también con violencia, pero bueno, ese es el camino, esa es la deliberación, esas son las contradicciones de cada etapa y las paradojas de cada etapa y los acertijos que hay que resolver. Y eso yo creo que se resuelve con comunicación, con diálogo, con encuentro, con asambleas, con debates, con propuestas, con ideas, con todo lo que estaban haciendo ustedes ayer en la Puerta del Sol. Uh-huh. Creo que había una llamada que quería preguntarte algo, Mario. No sé si la vamos a poder recuperar. Seguimos, si te parece, en todo caso. Es la segunda edición del libro. Sí. Nos centramos en el libro ahora. ¿Va bien, entonces? Bueno. Porque un tema así, que estemos en la segunda edición de un libro sobre educación... Sí. Mira, yo voy a confesar aquí al aire algo que comentaba con algunos amigos en la presentación hoy día, que era un grupo más íntimo. Y cuando nosotros empezamos a escribir este libro, que fue hace 4 años, sí, porque hace un año y medio se lanzó, pero hace 4 años empezamos a trabajarlo, cuando lo comenzamos a trabajar, de alguna manera teníamos un sentimiento que era que estábamos haciendo una cosa testimonial, que no era para esta época, porque uh-huh. la educación, lo que hace 4 años estaba en pleno apogeo y en plena vigencia, era algo muy distinto. Era esta educación de mercado y llena de estándares y exigencias de rendimiento y productividad. Y bueno, decíamos, pero igual lo queremos hacer, aunque no sea propio de esta época. Pero lo que ocurrió en este tiempo es que el mundo cambió. Y hoy día me parece que el libro ya pasa a ser algo un poco más vigente, un poco más factible. Mucha gente lo empieza a leer con interés porque la crisis de la educación se agudizó, también como se agudizó la crisis del sistema, obviamente, están conectados. Uh-huh. Así que lo que era un libro testimonial y pensado que algún día, tal vez, quién sabe, en una de esas alguien lo leería, uh-huh. bueno, parece que sí interesó, se empezó a leer y efectivamente ya hay una segunda edición y ya se está pensando en una tercera. ¿El objetivo del libro era pedagógico, didáctico? No es un libro técnico, uh-huh. en el sentido que a veces se puede esperar de un libro pedagógico. No, si bien es cierto, planteamos asunto metodológico y qué hacer. La pregunta más central del libro es ¿para qué? Más que el qué. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué la educación? No el cómo. Uh-huh. ¿Ah? Muchas uh-huh. veces en los congresos de pedagogía o en los cursos de actualización de los docentes, la gran pregunta, la gran preocupación es el cómo, uh-huh. la preocupación metodológica, técnica. Uh-huh. Y no es el problema en la educación. Nuestra tesis es que el problema en la educación es que perdió el sentido, el para qué. Entonces uh-huh. toda la reflexión más importante o primera del libro, antes de entrar en esa parte un poco más específica ya de la propuesta pedagógica en sí, que la tiene, es dedicamos gran parte del libro a preguntarnos ¿para qué la educación? ¿Hacia qué visión del ser humano? ¿Qué tipo de sociedad uh-huh. es la que quisiéramos? Y por lo tanto, ¿cómo la educación se pone en coherencia con eso? Y por lo tanto, lo metodológico es una consecuencia de que tú te aclares el para qué. Uh-huh. Y a esa puede ser una de las diferencias que ha llamado la atención del libro, que no dedica tanto a lo instrumental o a lo técnico, sino más bien a la reflexión. Uh-huh. A mí me gustaría, tenemos aquí el libro, recordamos el título, Pedagogía de la Intencionalidad, Educando para una Conciencia Activa. También luego hablaremos de próximas acciones, pero el próximo día 22 de mayo hay convocada una huelga de educación en España. Por lo tanto, aprovechando que estás aquí, que en Chile ha habido grandes movimientos estudiantiles y que tienes aquí el libro frente a nosotros, vamos, que nos dijeras un par de titulares de ánimo o de apoyo que podamos encontrar dentro de este libro. Bueno, yo diría que lo primero es... La idea principal o central o más de fondo es que la educación debe recuperar el sentido humanizador. Uh-huh. No puede, la educación se corrompe y la educación pierde su finalidad esencial cuando se pone al servicio simplemente de un aparato productivo, económico. Y nosotros lo que pretendemos en el libro es incitar, provocar uh-huh. el debate respecto a esa pérdida de sentido y... damos pistas, damos luces de lo que debería ser un sentido de la educación. A partir de eso, se consigue una educación donde aprender sea un gozo y no una obligación, una educación donde el buen humor tenga presencia y espacio, uh-huh. por ejemplo, una educación donde la afectividad no sea reprimida e inhibida, sino que sea más bien alentada, la expresión emotiva y afectiva. Algo muy diferente a... esta educación de la racionalidad extrema, digamos, donde solo importa el aprendizaje o la acumulación de datos. Uh-huh. Nosotros más bien pensamos la educación como una experiencia, y eso tal vez pudiera ser la salida, pensamos, para la crisis que se vive también hoy al interior de las aulas. La educación también está en crisis, no solo por una cosa administrativa, que le quitan recursos y, en fin, las malas condiciones del sistema educacional en lo macro. También al interior del aula hay una crisis, porque lo que el sistema está entregando o pretendiendo dar a los jóvenes no es lo que los jóvenes buscan ni quieren, y por lo tanto claramente ahí se produce un choque. Mario, somos la primera generación, hablo de la mía, de los taitantos, vamos a vivir peor que nuestros padres por primera vez en el último siglo, ¿no? Es una contradicción. Hablamos de educación, parece que hablamos pues de universitarios, de escuelas, de colegios, pero los que ya estamos fuera, los que ya hemos pasado esa barrera de los 35, ¿estamos a tiempo de reeducarnos? Por supuesto. O sea, a ver, lo que pasaba ayer en Plaza de Sol no pasaba hace 3 años. Esos mismos que estaban ahí queriendo... Ni pasaba hace un año y 2 días. Eso es lo que quiero decir. Uh-huh. De repente unas personas que parecen cada uno en su mundo individualista, pasan cosas y uno produce una conversión. El ser humano siempre puede convertirse. Esto que estoy diciendo es muy fuerte y a veces se le da una connotación más bien religiosa, pero la conversión es un giro total que tú das en tu vida. Bueno, el ser humano de hoy necesita convertirse. Del ser humano individualista, egoísta, limitado, que el sistema nos ha alentado, a un ser humano abierto al encuentro con el otro, es una conversión. Y eso es finalmente una cosa, un proceso de reeducación que hacemos cada uno de nosotros. Puedes cambiar a los 30, a los 35, a los 50, a los 80 y a los 95. Y si vamos a vivir más porque la medicina avanza, cambiaremos a los 150, a los 200 y a los 300 años, ¿por qué no? Bueno, Mario, ha sido un placer. La verdad es que nos abre muchas posibilidades y el futuro, el pensar en otro tipo de educación donde al ser humano se le ponga como valor central, y a partir de ahí... Ah, ahora ya conseguimos. Cuando estamos cerrando la entrevista, volvemos a reabrirla para escuchar... Es Valentina, ella colaboró al principio con esta radio y es chilena. Y seguramente tenga mucho que hablar contigo, porque nos intenta transmitir el movimiento estudiantil a raíz de cómo lo están viviendo sus paisanos de Chile. Bien. Valentina, ¿nos está escuchando? Sí, hola, muy buenas. Muchas gracias, un gusto escucharte de nuevo. Esperamos contar contigo pronto, ¿no? Te reincorporarás a esta casa que ha sido tu casa también, ¿no? Claro, claro que sí. Claro. Bueno. En breve me reincorporaré. Un saludo a Juanan y a todos ustedes. Bueno. Me gustaría hacerle una proposición a Mario. Venga, dale. Vale. Bueno, pues eso, que me gustaría invitarle a un acto informativo que vamos a tener el día lunes 21 en la Facultad de Ciencias de la Información, para que desde su conocimiento y su experiencia anime a los estudiantes españoles a moverse un poco, ya que el movimiento estudiantil en España es bastante pobre. Entonces me gustaría hacerle esa proposición, a ver si quiere venir con nosotros y animar a los estudiantes a unirse a nuestro movimiento, ¿no? Valentina, mi estimada sí. Paisana. Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto hablar con usted. Bueno, mira, qué gusto sería poder hacerlo, pero yo mañana me voy a Barcelona y ya empiezo una serie de actividades allá. Tengo un congreso el sábado 19 y domingo 20, así que veo difícil poder estar el 21 acá. Después ya el 24 me vuelvo a Chile y tengo ahí, como te decía, programada una serie de actividades en Barcelona. Pero mira, anota mi correo electrónico. Os hago una propuesta. Como este programa es Acercando Personas, vamos a ver si podemos acercar también proyectos. Valentina, tú estás pidiendo que Mario Aguilar se acerque el lunes. Él no va a estar en Madrid, pero quizás, no sé, Mario... Me tomo esta libertad, con toda la libertad, la respuesta, evidentemente. Gabriela, esto mi pueblo se llama Encerrona, ¿eh? Se llama Encerrona, y aquí también, en esta mesa. Quizás podría entrar, no sé si en la facultad tenéis los medios técnicos, podría entrar a través de videoconferencia o a través de Skype, escuchándosele la voz. No sé si sería posible eso, si eso os va bien a Valentina, no sé, ¿cómo lo ves? Lo lo tendríamos que consultar, dado que los medios de los que disponemos es un megáfono. Sí, bueno, se podría intentar. Pero se podría intentar, veamos, claro. Por eso, anota mi correo electrónico o por interno te lo da Gabriela o Juan. Juanan, sí. Y lo vemos, pero veamos. Yo voy a, como te digo, voy a estar en Barcelona, pero si da esa posibilidad o algo así, con gusto. Muy bien, ya nos ocupamos de seguir haciendo la conexión, Valentina. Vale. Te esperamos en el equipo de Ágora Sol y en el equipo de este programa. Necesitamos a alguien como tú de nuevo. Encerrona 2. Bueno, pues a ver si me puedo acercar el próximo miércoles a colaborar con vosotros. Muy bien, muy bien. Venga, así nos gusta. Un abrazo, un beso grande. Bueno, un besito, un beso enorme para todos y eso, que felicitaciones por el programa, que lo he estado escuchando, fenomenal. Y nada, y las preguntas que le quería hacer ya se lo habéis hecho vosotros y nada, que enhorabuena. Muchas gracias. A través de Juanan te pasamos los datos después, más tarde, Valentina. Vale. Los datos de Mario Aguilar para que tengáis contacto con él. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por llamarnos. No, a vosotros. Venga, un besito. Un beso, chao, chao. Bueno. Seguimos, Mario, muchísimas gracias. Ojalá este libro, que nos parece muy interesante, realmente tenga eco entre mucha gente, y no solamente en Chile, sino aquí, en cualquier y en otros países. Bueno, encantado, ha sido un gusto estar acá, conversar estos temas y compartir esta hermandad. Yo lo dije ayer cuando hablé en El Sol, que no me sentía extranjero, porque hay un sentimiento común que nos va uniendo a las personas de todo el mundo. Y bueno, yo siento esa hermandad con la lucha que ustedes tienen. Ustedes se sienten hermanados con la lucha nuestra en Chile. Y bueno, y ahí el sistema, cada vez que nos hermanamos, el sistema tambalea un poco más. Así es. Y eso es lo fantástico. Así es. Por aquí hay aplausos mudos. Se podría resumir eso que has dicho con uno de los lemas que podíamos ver en Sol, pues prácticamente desde el comienzo del 15M, que decía, podremos caer, pero si somos uno, volaremos, ¿no? Sí, qué lindo ese eslogan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora Juana nos va a contar las convocatorias para esta próxima semana. Pues sí, hemos apuntado no todas las convocatorias. Recordamos que todas las asambleas y acciones previstas del 15M aquí en Madrid se pueden ver en la web de madridtomalaplaza.net, y hemos apuntado algunas intervinieron ayer en la Asamblea General, ¿sí? Otras no, pero vamos a informar sobre estas. Para mañana 17 de mayo tenemos asambleas de, por ejemplo, Feminismos, que sí intervino ayer en la Asamblea General. Esta asamblea de Feminismos será a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. También para mañana, Política a Largo Plazo, también a las 8 de la tarde en el centro Ocupa, por así decirlo, Casablanca. Para el viernes 18 de mayo, la Comisión de Respeto se reunirá a las 8 de la tarde en la Plaza de las Descalzas, y el Grupo de Trabajo y Reflexión y Acción Permanente se reunirá a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. El sábado hay algunas acciones que se pueden consultar en la web, y si no, para el próximo domingo 20 de mayo a las 6 de la tarde en Sol estará Conexión Externa elaborando el orden del día para la Asamblea General de Sol, que tendrá lugar a las 7 de la tarde también en la Puerta del Sol. Informamos este fin de semana de este Foro Social de Madrid, Que nuevamente un año más tendrá lugar. En el Mayo Global, desmontando mentiras y construyendo soluciones, pues se reunirá este próximo fin de semana, días 19 y 20. El día 19 estará en el Parque del Retiro desde las 10:30 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, con ese desmontando mentiras, construyendo soluciones. Y el día siguiente, el día 20 de mayo, se acercarán hasta la Asamblea General de Sol. También algunos actos que no tenemos aquí apuntados, al que te invitaba Mario Valentina hace un rato, en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, el lunes 21... a la 1 del mediodía más o menos, un acto informativo sobre la huelga de educación que tendrá lugar el día 22 de mayo, el martes que viene. Muy bien, pues hasta aquí, 2 horas de programa, no está mal. Empezamos con retraso, pero nos hemos extendido después, es decir, creo que lo hemos compensado en el tiempo. el próximo miércoles, como Mario apuntaba, como propuesta, como apuntaban otras personas a las cuales hoy hemos podido entrevistar, el próximo miércoles comenzaremos a contar proyectos de nuevo que se están poniendo en marcha y os contaremos, como siempre, la actualidad sobre todo de este movimiento de indignados que esperemos que cada día crezca más, el movimiento 15M. Seguimos con vosotros el próximo miércoles. Un abrazo en nombre de todo el equipo a todas.